la cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Esto que acabamos de escuchar es un poema de José Agustín Goytisolo. Hoy es día 21 de marzo, hace dos días que se cumplió el 15º aniversario de la muerte del poeta José Agustín Goytisolo. Para hacerle un homenaje que creemos merecido, hemos venido aquí a la radio unos cuantos amantes de la poesía, y concretamente amantes de la poesía de José Agustín, y están aquí para hablar, para decir cosas, para decir palabras, ¿no? Que es para lo que se utilizan normalmente los micrófonos, ¿no? Muy buenas tardes, Pablo Ibáñez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer, como siempre. Y también está con nosotros Cristóbal Oriente, estrictamente personal. Buenas tardes, Armando. Lo que hemos escuchado es una canción de Paco Ibáñez, musicando un poema de José Agustín. Nada que ver con Pablo Ibáñez. No, creo que no. Por lo que yo sé, no. Muy bien. Y Cristóbal, sí, ¿no? Aficionado de siempre a José Agustín. Decía que cuando fuera, si alguna vez fuera abuelo, le gustaría que se le recordase, ¿no? Como aquel que habló de José Agustín Goytisolo en Radio Utopía, ¿no? Claro, hombre, claro. Que fíjate tú lo que es poder pasar una tarde con vosotros aquí leyendo algún poema de Goytisolo y hablando de la vida, que es un poco... Y yo creo, ya entrando un poquitín en materia, acerca de lo que trata la poesía de Goytisolo, es un poeta de la vida, de la vida. Entonces, bueno, que sirva esto como reflexión para ir empezando. Y si me olvidaba, por supuesto, un saludo a la afición, que siempre nos queda ahí Jaime Gil de Viedma en el corazón. Entonces, bueno, pues bueno, que... Sí, perdona, que te interrumpí. Pues eso, nada, pues que gracias, y que Goytisolo para mí es un poeta de la vida y es muy significativo en mi vida. Fue un poeta que además compartió generación con Jaime Gil de Viedma. A lo mejor podemos empezar así, ¿no? Dando una pequeña filiación, ¿no? ¿Quién era José Agustín Goytisolo? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿En qué época vivió? ¿Qué actitud tenía ante esa vida a la que tú te refieres, ¿no? Bueno, sabéis que Goytisolo fue dado a conocer por la famosa antología de José María Castellet y se le encuadró dentro de la poesía de los años 50. Uh-huh. Y dentro de eso, pues, formó parte de la generación de los años 50, que es lo que llaman poesía de la experiencia, poesía de la intimidad. Le llamaban los poetas industriales. José Hierro los calificó así, ¿no? Sí. Como los poetas industriales. Y José Agustín concretamente estaba muy de acuerdo con esa... Se sentía un poeta urbano, ¿no? Eso es. Es que eso fue una cosa que se nos olvidó la última vez que estuvimos hablando de Jaime Gil de Viedma, que después lo comentamos Pablo y yo en el coche, que era un poeta urbano. Y yo creo que Goytisolo... Y me da apuro llamarle José Agustín, porque, claro, parece que le hemos tratado toda la vida, que hemos sido colegas, y la verdad es que para mí es Goytisolo. O sea, Pues claro, es una cosa que no se puede, me cuesta hablar en términos de familiaridad de José Agustín, como si fuera un conocido. ¿Qué va? ¿Ah, sí? No, pues a mí no, a mí no. A mí me pasa con los poetas que me gusta llamarlos por el nombre, ¿no? Porque son gente que realmente nos ha concedido su intimidad. Me parece que merecen la familiaridad, ¿eh? Yo le llamo José Agustín. Pero bueno, eso es cosa de cada uno. Además, en el caso de Goiti Solo, es que son tres, ¿no? Juan Goiti Solo, José Agustín y Luis Solo, también poeta y novelista. Sí. Luis Goiti Solo. Más bien novelista. Goiti Solo. Entonces, claro, si dices Goiti Solo, yo creo que la gente piensa más en Luis. ¿Así? ¿Ah, yo creo que es más conocido, ¿no? De hecho, todavía no, sigue trabajando, ¿no? Quizás sea. Estaría la cosa entre Juan y José Agustín, creo yo. La cosa es que el mayor de los hermanos, creo que tenían una hermana mayor, ¿eh? Pero el mayor de los hermanos literatos era José Agustín, ¿eh? Nacido en 1928, y es una familia marcada por dos cuestiones. Primero, por su clase social, pertenece a la burguesía catalana. Habían de hecho huido de Barcelona, ¿eh? En los años de la guerra. Para ponerse a resguardo un poquito, ¿no? De los anarquistas, de la revolución que allí había, ¿no? Ellos temían, supongo que con alguna razón. Y en una visita para comprar unos regalos para el padre y para el hijo mayor, concretamente para el Día del Padre, ¿no? Que se ha celebrado en estos días, murió. Murió por un bombardeo de la aviación fascista, concretamente de los italianos, ¿no? Que bombardearon la madre. La madre murió. Y eso fue un gran trauma para toda la familia. Sí. Voy a contar una anécdota que yo creo que da a entender muy a las claras cómo fue la cosa, ¿no? Y es que en esa casa el padre prohibió que se dijese la palabra madre ni la palabra mamá. Y de hecho tenían una criada que se llamaba Julia, igual que la madre, Julia Gay era la madre. Y esa criada fue llamada a partir de entonces Eulalia. Con esto está dicho todo, ¿no? De hecho, los poemas iniciales, el primer libro de José Agustín, que es El Retorno del 55, es un libro que habla de la madre. La madre. Yo lo he leído, bueno, de lo poco que el que he leído, porque prácticamente no lo conocía. Entonces me he comprado este pedazo de tocho las obras completas. 40 euros, porque hombre, a una radio tan importante como esta hay que venir bien preparado, ¿eh? Me alegro que lo digas en serio, como lo estás diciendo, porque es verdad. Lo que pasa es que no me lo he leído todo, ni mucho o menos, pero sí que empezando por el principio, prácticamente todos los poemas de ese libro que tú hablas tienen que ver con la muerte de la madre. De hecho, siguió hablando toda la vida de esto, ¿eh? Hay un libro ya de los años 80, si no recuerdo mal, que se llama Final de un adiós. Y aún así, ese final de ese adiós no termina ese adiós. Toda la vida siguió haciendo poemas en los que aludía de alguna forma a la madre, ¿no? Y su poema más conocido, aunque aquí los que saben realmente dicen que no es el mejor, Palabras para Julia, fue dedicado para su hija. A su hija, que se llamaba Julia como la madre, pero que hacía ahí como un cierto paralelismo entre el recuerdo de la madre y el deseo de que la vida de la hija sea feliz, ¿no? Pues yo os propongo que hagamos quizá un primer acercamiento de lectura, ¿no? Unas primeras lecturas, o a lo mejor podamos presentar ese poema, si queréis, o presentar también cómo nos ha llegado a nosotros, ¿no? José Agustín. Yo, si os parece, empiezo diciendo que a mí José Agustín Goiti Solo me ha llegado por esa canción de Paco Ibáñez, ¿no? De ese gran cantautor que algún día habrá que hacerle un homenaje aquí también. De hecho, estamos en ello, intentándolo, que es Paco Ibáñez, ¿no? Es verdad que a mí tampoco me parece uno de los mejores poemas, pero sí, desde luego, uno de los que más ha llegado al gran público. Hay que decir también que José Agustín, de aquella generación de Gil de Viedma, ¿no? De Ángel González, de Carlos Barral, ¿no? De varios más, ha sido el que más amor ha suscitado, ¿no? Entre sí. el gran público. Y no solamente uh-huh. el gran público, sino también el público amante de poesía, ¿eh? Sí, fíjate, ya siguiendo un poquitín con lo que dices, dentro de esa antología prácticamente todos han desaparecido, y algunos de ellos por suicidio, que también se encuadra dentro de José Agustín, estaría en ahí, como Costa Freda y Ferrater, etcétera. Es una generación que comentábamos antes, Pablo comentaba, que era una generación maldita, y posiblemente sí. Pero luego, matizándolo y hablándolo, quizás empezamos a calificarla más como auténtica, como... Y yo después, cuando a lo largo de los poemas que he estado leyendo todos estos días, fíjate, se me ha ocurrido mucho que es un poeta para los solitarios, que hay mucha de soledad. Yo creo leer entre renglones mucha soledad en todo este amor a la madre, en la ironía que emplea en los poemas, en los poemas. Y yo ya quiero ya leer a alguno y le comento a... Pero primero déjame que te aclare algo, porque tengo entendido que hay gente que parece ser que no está tan de acuerdo con la cuestión de la muerte, ¿eh? De lo sé, lo sé. ¿Vale? Uh-huh. Sí. La familia defiende que no fue un suicidio. Sí, uh-huh. Y hay más gente, como por ejemplo Luis Antonio de Villena, que defiende que no fue ningún suicidio, que fue un accidente, que estaba arreglando la persiana. Parece ser además que hay síntomas que indican que es... Que dice la esposa que lo había dejado media hora antes para ir a recoger al nieto al colegio, que no tenía ansiedad ninguna, aunque era depresivo, cierto, pero lo era desde los 19 años, que se había comprado unas camisas y un pantalón para unos recitales que iba a hacer con Paco Ibáñez. O sea. Porque realmente, para el que no lo sepa, bueno, yo o no lo sé, lo que le pasó fue que se cayó del balcón, ¿no? Sí, no lo saben. Del balcón, sí. O de la ventana, ¿no? Eso ya, uh-huh. ya ese detalle no lo conozco, pero sí que se lo encontraron debajo de la ventana o del balcón, o lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo ya, si me permitís, voy a leer un poema que precisamente tiene que ver con eso. Hay hambre, ¿eh? Claro, es que tengo ganas, porque todo esto que estamos hablando, hay sed también. Principalmente sed. Sí, no nos hemos traído el chinchonazo que mencionabas, ¿no? Hablando no, bueno, ya se ha acabado, he quedado un par de dedos. Se ha metido ahora un lingotazo de ron que claro. No lo salta un gitano, ¿eh? Ya lo sé. Y con el ron entre las venas y hablando del suicidio de José Agustín. Tenía algo de Cuba, ¿eh? Sí, lo sé. Y de catalán. Es una cosa que después nos tendrás tú que explicar. Bueno, te explico ya. Simplemente que el bisabuelo paterno, que era vasco, había emigrado a Cuba y había estado allí, pero vamos, realmente Goytisolo es un apellido vasco, viene de familia vasca, aunque con alguna relación con Cuba, y la madre catalana, ¿eh? O sea que... Muy bien, pues entonces, hablando un poquitín de este tema de la muerte de José Agustín, y ya me adhiero a la propuesta vuestra de llamarle por el nombre, voy a leer un poema que tiene dedicado, que es uno de sus amigos predilectos, porque en distintos poemas le menciona, que es Alfonso Costa Freda. Y en concreto el poema se llama Alfonso Costa Freda ha muerto. Una noche cualquiera del pasado verano quiso aquel hombre terminar con todo, y después de la cena se bebió más de un litro de café. Para empujarse todas las pastillas de 4 o 5 frascos de un somnífero, con lo que normalmente se durmió y llegó hasta la muerte sin sentirla. Solo ciertos rumores intentaron dar una explicación a tal suceso. Se aseguró que estaba enfermo grave, que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido, que los negocios no marchaban bien, que sufría de insomnio, que su amante no le hacía caso. Pero en realidad las cosas eran mucho más sencillas. Ocurrió que fue siempre un solitario. Ocurrió que la vida dejó de interesarle. Ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo. Ocurrió que era muy inteligente. Bueno, está muy bien. Todas estas explicaciones que se dan acerca de la muerte de los demás, ¿no? A veces qué atrevidas o qué atrevidos somos en intentar conocer las intenciones de las personas cuando, bueno, pues, pero fíjate luego cómo suelta esa ironía, ¿no? que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido. ¿Cómo de vez en cuando mete esas cosas? Bueno, ¿no? Lo de la ironía de Goytisolo, sí, a mí me parece una de las cosas más notables y más impresionantes y que a mí más me gustan, ¿eh? Es fantástico. Yo os voy a poner ahora, no lo voy a leer yo, voy a dejar que sea el propio José Agustín el que lo lea, ¿no? Además que se le tenía por un buen lector de su propia poesía, cosa que no ocurre en todos los poetas, por cierto. Si me dejáis, os pongo No sirves para nada, ¿no? Leído por él, que a mí me parece es uno de sus poemas más notables, y que lo vamos a escuchar. No sirves para nada. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste, y mi padre decía mirándome y moviendo la cabeza: hijo mío, no sirves para nada. Luego me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó: pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo: no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron: no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre: no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña, a la que siempre digo también con alegría: hija mía, no sirves para nada. Bueno, pues no sirves para nada, ¿no? Poema controvertido y difícil de interpretar, yo creo, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros. Yo creo que en principio está haciendo una narración. Hay que decir que Goytisolo es un poeta muy narrativo, ¿no? Estábamos comentándolo antes, sí. Y bueno, hace una narración de lo que él le ha pasado, que le han dicho toda la vida que no sirves para nada, ¿no? Porque además resulta que los psicoanalistas tendrán mucho que decir aquí, que otro hermano suyo que había muerto, que era el predilecto de su padre, ¿no? Que era Antonio, por lo visto. Pues bueno, pues en comparación con José Agustín, para su padre no valía nada, ¿no? No servía para nada. Pero claro, luego viene esto de la muchacha que amo me dijo y era alegre, no sirves para nada, ¿no? Es decir, ¿cómo le da la vuelta a la cuestión? ¿Cómo le da otra vertiente? ¿Cómo lo pone de su lado, digamos? De hecho, le llega a decir a su propia hija, ¿no? Supongo que la querrá mucho, que no sirve para nada. Y al final uno piensa que la función del ser humano, o lo que tiene que hacer un ser humano, no es servir, ¿no? Que sirven las máquinas o sirven los esclavos, no las personas, ¿no? Fíjate qué lecturas tan dispares se puede hacer sobre el asunto. Yo, al principio, cuando leí este poema, aprecié cierto fatalismo ante la vida. Y después de haber padecido él esa calificación por parte de sus maestros, padres y demás, él también inútilmente se lo dice a su hija. Sí que es cierto que me ha hecho mucho que pensar ese "y era alegre", ¿no? Es una cosa muy curiosa, eso es lo que me rompe el esquema, o sea, no tengo y no puedo tener una opinión fija, porque esa entrecomillado, efectivamente, y era alegría o algo, me ha sorprendido siempre mucho. ¿Sabes cómo lo interpreto yo? Hay alguna gente, entre ellos los poetas, por supuesto José Agustín, que crecen presionados por un ambiente muy exigente, en el que existen traumas como el que comentábamos antes. Parece que el padre era muy exigente y que lo comparaba siempre con el hermano muerto, que lo comparaba con un fantasma perfecto. Es que es imposible pelear contra un fantasma perfecto. Entonces llega un punto, y eso tiene que ver con la ironía que estabais comentando, en el que este tipo de gente como él lo manda todo a tomar por el saco. Sí, por el culo, dices. Claro. Bueno, bien. Y entonces, ¿qué dice? Vale, efectivamente, no sirvo para nada. Me lo dicen riéndome y a mi hija se lo digo riéndome. Esa es la interpretación que yo hago. Muy de acuerdo, ¿eh? No es incompatible tampoco. O sea, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Sí, señor. Yo creo que hay una cosa que a mí me gusta mucho y me asombra, además, de José Agustín, y es la autocrítica, ¿no? Luego, a lo mejor, nos da tiempo a leer algún poema, como es, no recuerdo el nombre, u otro más largo que se llama La Decisión, un poema extraordinario, ¿no? Luego vemos, pero sí. A lo mejor tú, Pablo, quieres, ¿te apetece leer? Sí, yo, como estábamos comentando antes lo de la muerte de la madre, sigo con la muerte, y hay un poema que tiene, que es claramente para su madre, que se titula Mujer de Muerte. Lo que tú hubieras sido ha quedado en el aire, perdido para el tiempo. Las cosas que no hiciste, las canciones que nunca cantarás, los días nuevos que te correspondían, los deseos, la rueda de las voces abiertas en tu oído, toda tu larga sombra proyectada al futuro. Porque escucho el sonido falso de mi moneda al chocar contra el mármol de tu terrible ausencia. Te amo, mujer de muerte. Ah, lo que hubieras sido. Pues a ver, muy bonito y muy bien leído, Pablo. Sí, muy duro el poema, ¿eh? Tan duro como Gracias. El mármol, ¿no? De que habla. Hay otro poema, por cierto, también del retorno, ¿no? Que se llama Cercada por la vida, ¿no? Creo que es el quinto poema de ese libro. También espectacular, también, por cierto, aparece en la palabra mármol, ¿no? Pues yo os voy a cambiar un poco de tercio, a lo mejor, para leer un poema que yo lo he leído más veces y que es que a mí me gusta especialmente, que es Pierre Lemaquis, ¿no? Voy a explicar un poquito para que se entienda. El hecho de que Pierre es Pedro Antón, que está en Francia, en Aix-en-Provence, ¿no? Y que José Agustín va para darle una carta y un regalo que le han dado, ¿no? Para él. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a leer, y si luego hay que explicar algo, lo explicamos. Pero una de las cosas es el paso del tiempo, ¿no? O sea, en esto se parece también a muchos de su generación, que era su tema, ¿no? El paso del tiempo, el fin de las cosas, ¿no? Porque claro, hay que decir que muchos de los luchadores antifranquistas en España, cuando fueron al exilio en el 39, no se quedaron quietos, sino que muchas de los combates contra los nazis que tuvieron los de la Resistance, ¿no? La resistencia, fueron comunistas y anarquistas españoles. Todo hay que decirlo. O sea que... Bueno, Pierre Lemaquis. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un oscuro día de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camargue, en la hora incierta que media entre dos luces. Un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul, aquí pequeña calle, serán pocos minutos. Oui, monsieur. Y la búsqueda fácil, con la carta y el paquete que envuelve la botella de Fundador Domecq, hasta un segundo piso. La señora, metida en una bata casi china, me contempla, me escucha. Pierre no está. No vive aquí. Se fue no sabe a dónde. Quizás en el bar. Allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar tampoco, los hombres que jugaban cada día la partida con él saben decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del monumento de la Resistance. Pedro Antón Pierre, escucha. No sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrote increíble, entre gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro. aquella carta creo que la he perdido. Está muy bien, ¿eh? Es un poema que yo aprendí y yo conocí porque lo comentasteis en el anterior programa de Coitisolo. Y me sonaba esa imagen de los gitanos con él tomándose una botella que le habían dado para él. Me parece una de las mejores imágenes que se puede tener. Y eso, y las hojas de los plátanos que están encima del parabrisas, ¿no? Pero es, a mí me parece alucinante como el tío primero cuenta pues lo que va para allá, tal. El golpe de la puerta a mis espaldas. Sí. Y ya cuando acaba toda la narración, un momento, Pedro, Antón, Pierre, escucha. Y ahora se dirige a él, ¿no? O sea, me parece espectacular este poema. Espectacular, espectacular. Es impresionante. Estábamos comentando antes en el coche que, y ya lo habéis comentado, que es un poeta muy narrativo, ¿no? Es, yo creo que es casi prosa poética. Claro, claro. No es nada lírico. Igual que su colega Gil de Viedma. Sí que tiene, bueno, sí que le pega más al lirismo, poemas quizá un poco más trabajados. De hecho, solo basta ver qué volumen tienen las obras completas de uno y de otro. Gil de Viedma son 100 poemas. Ciento algo, creo que son 120 y algo. Y este es un 600, tocho descomunal. ¿Por qué pensáis? ¿Qué pasa? ¿Son dos estilos diferentes en dos poetas que siempre se asocia? Quizá porque fueron compañeros. Pero yo creo que no tienen nada que ver. Bueno, pues claro, esos son poetas industriales, ¿no? Como decía este hombre. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo que Jaime Gil realmente hace más lírica, ¿no? De aquel poema, ¿de qué me sirve quisiera yo saber cambiar de piso, tomar? Es decir, es distinto la cadencia que emplea. Trabaja el ritmo. Trabaja el ritmo más Jaime Gil, y sin embargo, José Agustín es más prosaico, como decías. Ahora bien, claro que quizás en ese sentido se asemeja más al lector, porque los lectores somos prosaicos, es decir, los lectores somos gente normal, pues que nos pasan las cosas que suceden o que José Agustín describe mejor en sus poemas. Más cercanía, en ese sentido me siento más identificado. Después, si me permite el driver, ahora yo lo podría, yo quisiera leer uno que a mí siempre me ha gustado mucho, porque claro, es que quien ha vivido con la psicología y con la medicina y con todas estas cosas, pues nos fascina también el desparpajo que tiene José Agustín Coitisolo contra la autoridad. Eso sí, por supuesto. Sí, sí, desparpajo. No podemos decir eso que sea cierto, sí. Desparpajo, es rebeldía, es otra cosa, no es tampoco una posición frontal heroica, que yo creo que está más allá de todo eso. Es desparpajo, risa, hasta ironía. Hasta contra la autoridad poética, ¿no? Hasta porque eso, ¿eh? Hablaba de los de la generación de el 27. Que en cuanto llegaba Juan Ramón Jiménez, se ponían firmes todos como velas. Y él se descojonaba, ¿no? De eso, aunque le admiraba, ¿no? Sí, pero... no, hay un poema que, si no lo tenéis en la cabeza, os lo aconsejo, que es Los Celestiales, ¿no? Donde habla de, como lo llaman en otro texto, los poetas fascistones. Totalmente de acuerdo. Exacto, es un esta poema gente, fascinante. Los Paneros, los Ridruejo, toda esta gente. Los Rosales. Bueno, bien. Aporto nuevos síntomas. También llegan los sueños pavorosos, las noches llenas de escalofría y... Perdón, empiezo otra vez. También llegan los sueños pavorosos, las noches llenas de escalofrío y largos gritos repetidos en calles que conozco, en casa sin portal y sin portero, en ventana sin rostro. Y oigo el jadeo de mi propio miedo, confundirse en la almohada con la respiración de mi mujer. Y es entonces cuando vuelvo a vivir todos mis crímenes, todas mis ignominias, el perro que maté en un descampado, la danza viento arriba de los lagartos que alcancé a balines, el ojo amoratado de un amigo, el retrato de boda amenazante junto al lecho furtivo, tantas cosas que cuando estoy despierto me dan risa, pero que pesan dentro, en esos sueños pavorosos, doctor, como le digo. Esto, ¿cuántas veces nos hemos despertado? Si no todos los días, porque ya cuando uno cumple años, prácticamente todos los días. A esas horas intempestivas, a las 4, a las 5, o a las 3, o a las 8 y cuarto, y de repente cosas que en la vida diaria más o menos sobrellevamos bien, alguna mentirijilla, alguna cosa, por la noche alcanzan unas dimensiones brutales, ¿no? Con la noche, con la oscuridad. Y él dice: las noches llenas de escalofrío y largos gritos repetidos en calles que conozco, en casas sin portal y sin portero, en ventanas sin rostro. Y también vuelve a sacar un poco a colación de lo que decíamos anterior, el retrato de boda amenazante junto al lecho furtivo. Es decir, claro, pues el hombre tendría o se imaginaría sus amantes y estar ahí con el amante haciendo sus cosas y de repente ver la foto de la boda clavada encima de la mesa, ¿no? ¿Qué fíjate cosas? El giro del poema, ¿no? Al final, bla bla bla bla bla, doctor. ¿Cómo le digo? O sea, que se lo está contando a un doctor, ¿no? O sea, es una cosa muy notable de José Agustín Gotisolo, la búsqueda de la sorpresa en el poema, la búsqueda de un giro al final, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Hablabais del tema lírico, del lirismo de José Agustín y demás, o más bien de Gil de Viedma. A mí sí me parece que hay un profundo lirismo, aunque los poemas sean narrativos. El que he leído de Pierre Lemaquis, ¿no? Es un hombre, cuenta una historia, va a llevarle una botella, una anécdota, una narración, ¿no? Y al final es una reflexión sobre la existencia en realidad, ¿no? Y ese poema emociona, ¿no? O sea, yo creo que la utilización de la narración, tenías razón cuando decías que para hablar de lo que nos pasa a todos, de la vida cotidiana, del día a día, ¿no? Pero un momento, apunte. Yo interpreto esto así. Esta es mi filosofía, este es mi sentimiento, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí sí hay el lirismo. Yo creo el poema claramente lírico, ¿no? De Gotisolo. Y luego una cosa que a mí me llama mucho la atención es el ritmo, que parece un lenguaje tan conversacional, ¿eh? Pero el ritmo es clave en estos poemas. O sea, hay una dificultad en su lectura, por cierto, por decir algo más, ¿no? Que el tío empezó de un momento determinado y dijo, bueno, a mí la puntuación, sobre todo las comas, se me queda pequeño. No son reflejo de la entonación y del significado que se le da en el lenguaje oral a las palabras y voy a quitarlas. Y esto añade una dificultad, ¿no? Muchas veces para la lectura no sabe uno cómo, dónde hacer las pausas o no tal. Fíjate, ¿y qué estragos hace, por ejemplo, para mí esto, este poema? Yo creo que durante una época tuve un cierto insomnio, porque me fascinó tanto este poema que me despertaba ya a altas horas de la madrugada. Y también hay otro poema donde dice, joder, donde dice, a ver si lo encuentro, cuando dice que las mentiras dan en la puerta, o sea, como cosas que me fascinaban tanto que yo creo que ya no sé qué, pero me producía en cierto modo insomnio. Y recordaba esas horas cosas que me iban pasando en la vida, no tan limpias, ¿no? Como él dice aquí. Os voy a proponer que pongamos una canción más para amenizar un poco la tarde, porque vale la pena, ¿no? Porque no es por poner una canción, sino por poner un poema musicado. Concretamente, Bolero para Jaime Gil de Viedma, en versión nuevamente de Paco Ibáñez, ¿no? Por cierto, el disco que tenemos aquí se llama Paco Ibáñez canta a José Agustín Gotisolo. Disco que se puede comprar en la web de Paco Ibáñez sin pagarle a los mercaderes ni pagarle a las casas discográficas, ¿eh? Vamos a escucharlo. Thank you. entiendo de esas cosas, pues siempre estás hablando de gente y olvidada, de calles lejanías. Yo entiendo de esas cosas, pues siempre estás hablando de gente y olvidada, de calles lejanísimas, de huelgas de tranvías. Cantas horriblemente, no dejas de beber. A ti te ocurre algo. Yo que tú, y arrancaba que me viera el médico, sino un día de estos, en un lugar absurdo, o entre las frías sábanas de una cama que odias, te pondrás a pensar, te pondrás a pensar. Con amigos y al rato estás peleando y esa es tu perdición, porque sin darte cuenta te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo sin dueño y sin collar. A ti te ocurre algo. Os recordamos, por si no lo hemos dicho, que a lo mejor ni lo hemos dicho con toda la emoción de la poesía de Goytisolo, que esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Y por cierto, para el que nos esté escuchando en directo y no por una grabación, después a las 8:30 va a haber un especial aquí también en Olvida tu equipaje dedicado a las marchas de la dignidad, ¿no? que han llegado hoy aquí a nuestra zona norte de Madrid y que mañana bajarán hasta Madrid para reclamar la dignidad y la decencia de los ciudadanos, ¿no? Pues nada, seguimos con José Agustín, que por cierto fue un poeta muy cívico y muy comprometido. De hecho, hablando un poco de su biografía, él empezó a estudiar Derecho en Barcelona, pero lo acabó en Madrid, lo cual sirvió para conectar a la gente de Madrid, los poetas de Madrid, las poetas de Barcelona, ¿no? La Escuela de Barcelona, la gente de Madrid, más Ángel González, Valente y demás, porque le habían expulsado de la universidad por un lío que tuvo con unos fascistas, los del SEU, el Sindicato Español Universitario, y debido a lo cual le abrió un expediente en la Universidad de Barcelona y se tuvo que venir a Madrid, ¿eh? Así que eso para que veáis un poquito el grado de compromiso con todas las causas que hubo en aquella época, que no eran pocas, del poeta, ¿no? Fíjate, un tema que estábamos comentando antes, que es que aparte de lo que dices, que por supuesto es cierto, el grado de compromiso tan alto que tenían en general los miembros de la generación de los años 50, lo que más nos llamaba la atención era que una vez ya entrada la transición, en los años 70, 80, que ya fueron galardonados y reconocidos, se mantuvieron siempre al margen. Nunca fueron unos aprovechados, ni fueron tertulianos, ni fueron, como bien decía Pablo, figurantes, pero ninguno de ellos. Sí. Se mantuvieron en su fatalismo, en su poesía, en sus amigos, en su ron, en sus cosas. No, nunca fueron un Cela. Efectivamente. Ninguno. Es claro que pudieron, ¿no? Por sí, cierto, sí. Hablando de Cela, ya que dices esto, voy a contar una cosa en plan anecdótico, que les invitaron a varios de estos poetas, concretamente a Barral, a Viedma y a Goytisolo, pues a ir a unos encuentros poéticos, ¿no? En, en Mallorca, donde estaba Cela, con papeles de Son Armadas y demás, y el objetivo era hablar de poesía y beber unas copitas, ¿no? Y dice la que hace la introducción, ¿no?, la estudiosa Carmen Riera, que me quito eso, o Karma Riera, mejor dicho, que hicieron las dos cosas al pie de la letra. Bueno, claro, es que hay un poema de Jaime Gil de Viedma que habla sobre eso. Puede ser una reunión. No me salieron al jardín con las estatuas. Puede ser. Y sí que me suena, sí. Hay una foto aquí en la antología de cátedra donde aparecen ellos allí. Bueno, pues no sé si Cristóbal, tú creo que estáis preparados, o Pablo, para... Bueno, yo voy a leer un poema que me han recomendado, porque iba a leer el de Bolero para Jaime Gil de Viedma, pero ya que lo ha cantado Paco Ibáñez, pues voy a leer otro que me han recomendado, y que se llama Si todo vuelve a comenzar. Quiero decirlo ahora, porque si no, después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otras mis camisas. Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme. Ya ves, soy lo que llaman un clásico maníaco depresivo. Te explico estas cuestiones porque si todo vuelve a comenzar, no me hagas mucho caso, acuérdate. Me encanta, ¿eh? Muy bien. Son cosas, además, que uno intenta identificarse con el poema y tampoco lo consigue, porque hay alguna cosa que en lo que no estoy de acuerdo con él. Pero claro, luego dan algunas cosas, ¿no? Fíjate esto que dice. Me gusta justamente el plato que otro come. Es que claro, es que es eso así. Nos pasa a vosotros. Nos pasa cuando vais a comer un menú del día con un amigo o con alguien. Claro, siempre ha pedido lo bueno de él. Huevos revueltos. No, yo quiero tal, pote. Pues no, los huevos revueltos están mejor que lo que tú has pedido. Uno espera acertar, pero no. Y después dice, claro, es que la sorna. Yo creo que también es un poco, aparte de ironía, sorna. Ya ves, soy lo que saben, el clásico maníaco depresivo, que él utiliza mucho la jerga médica, vuelvo a insistir, como para reírse de ella. Bueno, pues hay otro poema que no lo voy a leer entero porque es un poquito largo, La decisión, ¿no? A ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, yo creo. Bueno, el de la decisión, que es cuando está haciendo las contorsiones delante del espejo y se burla de las autoridades. Dice, porque bueno, es una sospecha bien fundada tal de que yo sea un ejemplo, un caso nítido de retraso mental y tal. Prescindiendo de hecho se la dejamos, dice, hay síntomas que como son que me paseo cueros por las habitaciones y me contemplo en los espejos en extrañas posturas, haciendo contorsiones para verme y palpar mi columna, a fin de asegurarme una vez más de que no tengo rabo. No, pero que se da paseos por su casa y se vuelve y tal, y dice, y al final acaba, creo, el poema, me mudaré algún año de este barrio. Sí, me mudaré. Hay otra parte del poema que también es espectacular, que dice, la verdad es que al final lo podemos haber leído casi entero. Dice, voy a leer el final. No sé por cuánto tiempo consiga mantener esta ficción horrible, pues aunque voy por la calle procurando no llamar la atención y pago los impuestos, y me abstengo de abrazar a los guardias de tráfico, y de orinar un poco en cada esquina, he comenzado a observar ciertas miradas torvas entre los transeúntes, ciertos movimientos detrás de las ventanas que no logran ocultar cortinas ni visillos, lo cual, unido a que al verme pasar algunas madres llaman con terror e histerismo a sus hijitas y las encierran rápidamente a golpes en las casas sin más explicaciones, me induce a presentir que ha llegado el momento de tomar una dolorosa decisión largamente pensada. Me mudaré de barrio un año de estos. Muy bien, muy bien. Qué bonito es. Qué ironía, tiene. Aquí, para mí, se pasa un poco. Sí, Porque el otro es creíble. El cepillo de dientes es creíble. Sí. El peine y tal. Claro, esto ya está haciendo casi la parodia de la parodia, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta mucho el poema, ¿eh? Cuando habla de sus hijitas, ¿no? De las madres de sus hijitas. Fíjate, eso es muy... Movimientos detrás de las cortinas. Qué bonito. Y además yo, que me lo imagino, y esto, cuando habla de también que ve a televisión y que está viendo a televisión y que le hace amburra a las autoridades, naturalmente norteamericanas. Es que es, qué belleza, es muy bonito. ¿Ese poema cuál es? Que no recuerdo el nombre ahora mismo. ¿El qué? Ese poema, ¿cuál era este? No recuerdo el nombre. No lo sé ahora, no. Poco a poco que va saliendo. Mira, porque yo retomo las cosas que has comentado antes, Armando, acerca de cómo entramos en el poeta, ¿no? Entonces, claro, pues yo entré, de alguna forma, pues por la belleza de la juventud y de las chicas. Entonces leí un poema que os voy a leer ahora, que es estrictamente personal, y me recordó claramente y de una forma nítida a una chica que yo quise también mucho en su momento. Uh-huh. Y es como perfecto, ¿no? Es un poema que he sabido recitar de memoria, junto con el de Volver, de Ambiezma, pero ya se me ha olvidado. Digo, pero bueno, puedo empezar, ¿eh? El dolor o el cansancio traen a veces un desmedrado desfallecimiento, unas ganas terribles de olvidar todo lo que no sea intransferible, personal, como dicen, pero luego no se distingue ya lo que es de uno y el egoísmo llega a ser total, a invadir el dominio de otra gente. Y hoy padezco por algo que no es mío, por lo que ocurrirá con una chica que no me pertenece, que tan solo camina y lee, se equivoca y riñe casi todos los días en su casa. No, no es posible, dijo, pero sé que aún guarda mi retrato, que ahora entiende mis palabras, que hace años la llevaron a extrañas situaciones, y me mira desde un sillón distante sin decirme qué será de su vida. De la mía ya sé que nada bueno. Y como esto mucho tiene que ver con mi neurosis, termino aquí el asunto y a la calle. Me bebo un buen café y a la puñeta. Los finales de los poemas son espectaculares. Sí, espectaculares. Es una cosa que hace muy bien Luis Solano. Sí, además justo poco antes de que acaben, en la última estrofa mete el componente ese de sorpresa, ¿no? Sí, que tú estás comentando. Giro. Cambia siempre ahí y de repente te deja como un poco... descolocado, ¿no? Ese factor sorpresa tan importante en poesía, sí. ¿No? La originalidad. ¿Eh? Sí, yo ahora estoy pensando, a medida que os oigo y que leo, a mí me doy cuenta que es un poeta muy original. Estoy escuchando una entrevista con la también poeta Edith Checa esos días, con José Agustín. Ha sido una entrevista que está grabada en televisión, ¿no? Vamos, de una televisión de la UNED, y él declara esto, me gusta que busco que el poema dé una sorpresa. Uh-huh. Para hacer lo que otros han hecho, prefiero no lo hago, ¿no? Uh-huh. Intento algo nuevo. Tenemos en internet un taller de poesía en el que participo yo. Y los que saben siempre están machacando, siempre con lo mismo. Originalidad, sorpresa. Tú puedes escribir con métrica, verso libre, como tú quieras, pero por favor no seas vulgar. Pues yo, si me dejáis, voy a leeros un poema para hablar de cómo ellos homenajearon a Machado, ¿no? Resulta que a imitación de lo que hicieron los poetas del 27 con ir al homenaje a Góngora en Sevilla, pues ellos, los poetas de los 50, del grupo de los 50, que realmente son poetas más de los 60, pero que empezaron a publicar en los 50, también pasaron la línea divisoria de la frontera y fueron a visitar la tumba de Machado, a hacerle un homenaje. Y bueno, hay que recordar que estos son los niños de la guerra, ¿no? Son chicos que nacieron entre 1925 y 1932, más o menos, esta gente. Claro, en la guerra eran niños. Entonces lo digo por lo que va a salir ahora en el poema. Homenaje en Collur. Aquí, junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. ¿Nos recuerdas? Aquellos niños flacos, tiznados, que jugaban también a guerras, cuando ibas grave y lúcido, viejo poeta, al encuentro de esta tierra en la que yaces. Está muy bien. Uh-huh. Esto fue un homenaje que le hicieron en febrero del 59, a los 20 años de la muerte de Machado, ¿no? Sí, efectivamente, cuando veníamos en el coche comentamos este poema. Y sí que no sé si es ahí donde dice o que habla de que no representaban a nadie, sino que se representaban a sí mismos, que es una cosa muy bonita. Es curioso que uno de sus referentes principales sea Machado, porque ellos son poetas principalmente urbanos, poetas industriales, como comentaba, y sin embargo Machado quizá no tenga nada que ver con eso, ¿no? Es más el poeta de los paseos por el campo, de los árboles, de el olmo, de el Duero. Sin embargo, sí que es un referente para ellos, ¿no? Quizá tengan más que ver, más que por el estilo o por los temas, quizá tenga más que ver con cuestiones políticas, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor más que políticas directamente, con la dimensión cívica, ¿no? La altura, la talla y la dignidad. La figura intelectual de Machado, ¿no? También posiblemente la renovación del lenguaje que supuso la poesía de Machado, ¿no? Que yo creo que ellos se sentían en cierto modo herederos del gran Machado, ¿no? Fíjate, yo como hilo conductor entre los dos poetas sí que veo la soledad. Sí, veo la soledad. Ahí sí que tienen eso, sí. Sí, porque es lo que es. Yo no me gusta la poesía de Machado, salvo de mis soledades vengo. Eso es. Eso es lo que realmente yo veo como hilo conductor, ¿no? Con la soledad. Sí, porque con el olmo con el Duero claramente no tienen nada que ver. Claro. Eso es, son poetas urbanos, industriales, frente a un poeta del campo. Bueno, yo sí, porque ya se va pasando el tiempo y me da mucho miedo que de repente se acabe todo esto. Me queda todavía un poema, pero antes quiero leer uno. Si todo volviera a comenzar. Fíjate, estos. Bueno, entonces sigo. Yo al principio de curso, que soy enseñante como tú. Y no maestro ni profesor, enseñante, que también cuido las palabras. Siempre les doy al principio de curso un poema de Goytisolo, tanto en la UNED como los de segundo de la ESO, como los de primero de bachiller, todos. Es el poema que me gustaría que me hubieran dado a mí al principio de curso, ¿no? Dice así: desconfía de aquellos que te enseñan listas de nombres, fórmulas y fechas, y que siempre repiten modelos de cultura que son la triste herencia que aborreces. No aprendas solo cosas, piensa en ellas y construye a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Vive en un mundo cóncavo y vacío. Juzga cómo sería una selva quemada. Detén el oleaje de las rompientes. Tiñe de rojo el mar. Sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida. Coloca el horizonte en vertical. Haz aullar a un desierto. Familiarízate con la locura. Después sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de tu vida. Se parece una cosa, está, ¿no?, muy bien. Cuando estamos ahí todos los enseñantes con nuestras cosas y de repente vamos a desarrollar el primer derecho del hombre, ¿no?, que es el derecho a imaginar. Entonces eso es lo que los poetas hacen, lo que la escuela debería hacer. Y creo que es un poema que exalta la imaginación tan ausente en nuestras escuelas y en nuestra vida. Y la rebeldía, ¿no? O sea, no dar por supuesto que es verdad todo lo que te cuentan, sin un poco, pues eso, sal a la calle y compruébalo por ti mismo, ¿no? No te creas todos los rollos que te cuentan. Claro, es en la calle, ¿no? Es en la universidad de la calle, es la que lo que nos cuesta tanto entender, que la escuela de la vida puede estar ahí, ¿no?, en esos libros, en esas fechas, en esas cosas, que es muy bonito. Y yo incluso tengo un grupo de español para inmigrantes, que son unas chicas de origen hindú que aprenden español, que se lo he puesto también y se lo he explicado, porque me parece muy bonito la entonación que tiene. Y sobre todo que lo empleo yo este poema para el imperativo, ¿no? De juzga cómo sería una selva quemada. Detén el oleaje en las rompientes. Tiñe de rojo el mar. Sigue a unas paralelas, etcétera, etcétera. Pues yo, si me dejáis. Sí, claro. Siguiendo un poco en la línea de lo que ha propuesto Cristóbal, ¿no? Porque es un poema poco conocido. De hecho, no se encuentra, por ejemplo, en internet. Pertenece a uno de los que yo considero sus mejores libros, ¿no? Que es Algo sucede. Yo creo que es posiblemente a mí el libro que más me gusta de lo que puedo atisbar. Y este se llama The Publicity. Este mundo difícil en el que ahora vivimos, con la duda perenne de no saber qué marca de jabón es mejor, o qué equipo de fútbol ganará finalmente el campeonato, ni qué joven modelo tiene las tetas más publicitarias. Este horrible bullicio de roncos autobuses anunciando coches, o de coches promocionando playas. Este ruido caliente del aspirador vecino que empieza a ronronear cuando el sueño es más dulce. Es el ladrido de los perros de lujo saltando en los sillones, y esa bronca entre putas en un bar, quitándose un cliente. En fin, toda esta horrible confusión de carteles y chillidos, la algarabía loca de la que algunos viven sin dejar que vivamos los demás, ha de acabar. Terminará cayendo como la pared vieja de un castillo. Solo siento, creedme, no ver el espectáculo fascinador y limpio de poder ver el mundo sin su capa de afeites y colores malignos, sin calendarios llenos de señoras enseñando una pierna para anunciar una marca de brandy o unas medias o un tipo de rastrillo, y oír de nuevo palabras olvidadas, voces alegres, familiares, libres, que no suenen a anuncio, y salir a pasear por estos campos sin tropezar con los carteles de la Coca-Cola chillando en la pared de una casilla al borde del camino. Pues es un poco eso, ¿no? La dimensión crítica de Goytisolo, que yo creo que la tiene muy marcada, que hablábamos antes. Y sin ser uno de los mejores poemas, pienso, sin embargo, sí desde luego interesante, ¿no? Fíjate, hay ese poema, yo efectivamente me ha ocurrido como a ti, no lo conocía después de haber leído varios libros de él, y sin embargo lo encontré en la antología. Ajá. Cosas buenas tienen que tener las antologías, estas tan intensas. Bueno, yo voy a leer uno que fue algo que realmente me sorprendió, porque cuando iba leyendo las obras completas, me encontré con un poema que cantan mis hijos. Y yo no sabía que era Goiti solo, se lo enseñaron en el cole y ellos lo cantan. Y yo cuando cogí este libro me lo encontré y fue una cosa que me sorprendió y tiene que ver con lo que antes comentabais, ¿no? Que fue uno de los poetas de la generación esta que más llegó a todo el mundo, ¿no? Hasta a los niños que en el cole cantan poemas de él. Y bueno, vaya para homenaje a mis hijos, Juan de 7 años y Carlota de 3. Esto es para ellos. Y se llama El Lobito Bueno. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Precioso, y sobre todo precioso que se lo hayas dedicado a tus hijos. Me estoy poniendo nervioso, entonces ya voy apurando todos los poemas que yo tenía para este día. Entonces, que no se te quede, Cristóbal, ningún sin leer, por favor. Hablo antes de que empiece a hablar Armando, por si me pisa la palabra. Tengo dos poemas. El primero que he pillado, porque me apetecería leer dos poemas, uno que quiero que María escuche y que otro que mi hermano escuche, que son las personas que más quiero. María, va para María este Morir así, la página 118 de las obras completas. Algunas veces llego presuroso, rodeo tus rodillas, toco tu pelo. Ay, Dios, quisiera decirte tantas cosas. Te compraré un pañuelo, seré buen chico, haremos un viaje, no sé lo que me pasa. Quiero morir así, así, entre tus brazos. Bueno, una maravilla, ¿eh? Precioso. Voy a leer carta. No, perdón. Qué fama tengo, Dios mío. Entonces, oye, yo ya que me voy, como me des el turno otra vez, te voy a Hans Magnus, le roban la maleta, que te lo voy a leer y que te lo Hans voy a Magnus leer. Es Hans Magnus Eisenberger, ¿eh? El famoso que debían ser bastantes amigos y le ocurrió a él y a su mujer una anécdota que voy a leer. Bueno, estabas tú delante, o lo ibas a leer tú, Armando. No, yo iba a leer otro, pero vale. Hay tiempo. A Hans Magnus le roban la maleta. Entre algún libro y varios folletos y revistas y el aviso de pago de una letra, ayer llegó la carta que desde Berlín Oeste trajo malas noticias de Eisenberger. Y mi mujer y yo nos quedamos pensando en los días que estuvo en Barcelona cuando nos dijo que la acompañáramos, pues quería comprarse una maleta. Eso de andar rondando por tiendas y almacenes siempre me resultó desagradable, pero dijo maleta, y fue como si todo su futuro dependiese de que él pudiera andar en compañía siempre de una bella muchacha que guardara con mimo sus papeles, apilando sus suéteres, pantalones y blusas por todos los hoteles y lugares del mundo. Lo mejor es pensar quién entiende o es técnico en cuestiones como esta, delicadas de suyo. Nos dijo, mi mujer y yo asentimos, y al final se decidió que mi cuñado era un hombre de experiencia, pues ha viajado mucho y comprende y conoce todas las cualidades que deben adornar a una buena maleta, y sabe de ocasiones y júbilos y ofertas. Así ocurrió que fuimos los tres donde el cuñado, y estuvimos hablando un buen rato y discutiendo el modo de actuar, y recuerdo que Hans estaba tan nervioso como quien busca piso, y al fin salimos todos y yo aparqué en las Ramblas, y en la primera tienda los encontré dudando, anduvimos a otra, y regresamos, y ya no hubo más dudas en la primera tienda. Estaba ahí esperando con su piel de azabache, y Hans la alzó despacio, acarició sus cierres, era por dentro roja como cereza oscura, y luego se comprobaron las asas y refuerzos y vimos que asentía, y el cuñado entró en fuego. Y hasta que la encargada rebajó unas pesetas y la maleta y yo, perdón, y la maleta y Hans ya no se separaron. Volaban en un jet al cabo de unos días. Mas la carta de ayer nos cuenta que en París, no sabe si en un bar o en el hall del hotel, alguien se la quitó y ni la policía, ni el conserje, ni nadie pudo darle una pista. Así que tuvo que irse como un viudo a Alemania, desde donde escribía y explicaba otras cosas que mi mujer y yo jamás recordaremos, pues estamos tan solo pensando en la maleta. Muchas gracias por haberme dejado. Cuñado. El cuñado entró en fuego, ¿eh? Qué bueno son los cuñados. Hay que tener un cuñado en la vida. ¿Yo? ¿Quieres leer? ¿Quieres que claro. lea uno? Bueno, pues voy a leer el poema que más me ha gustado de José Agustín Goytisolo, de todos los que he leído hasta ahora. Como he leído uno para mis hijos, este va para mi mujer, Fátima. Y se titula Cuando todo suceda. Digo, comience el sendero a serpear delante de la casa, vuelva el día vivido a transportarme lejano entre los chopos. Allí te esperaré. Me anunciará tu paso el breve salto de un pájaro en ese instante fresco y huidizo que determina el vuelo. Y la hierba otra vez como una orilla cederá poco a poco a tu presencia. Te volveré a mirar, a sonreír desde el borde del agua. Sé lo que me dirás, conozco el soplo de tus labios mojados. Tardabas en llegar y luego un beso repetido en el río. De nuevo en pie, siguiendo tu figura, regresaré a la casa lentamente cuando todo suceda. Espectacular. Es un poemazo increíble este, ¿eh? De los más líricos que tiene, porque yo tengo que reconocer que me gusta más la poesía lírica. Muchas gracias. Pues yo te propongo, Cristóbal, no sé si tú, Pablo, tienes alguno más. No, yo no tengo más. Yo leo uno, tú lees carta a mi hermano, a tu hermano, a mi hermano, a nuestros hermanos. Sí. Y cerraríamos. ¿Os parece? Muy bien. Porque no quiero, Cristóbal, que te quedes con las ganas de leer ninguno más. He sido ya suficientemente feliz con todos estos. ¿Quién me iba a decir a mí cuando empezaba con estas cosas que iba a poder leer estos poemas de aporto nuevos síntomas, doctor? La verdad es que hay 50 o 100 poemas de hoy solo que serían para tirarse aquí un maratón de lecturas, ¿eh? Pero bueno, vamos a nos quedamos eligiendo algunos con la humildad del que no puede abarcarlo todo, ¿no? Concretamente yo voy a leeros Orden de Registro. Sí, bueno, viene a dar cuenta un poco también de eso, de la censura, de la policía, ¿no? De la época del franquismo en la que, desgraciados, les tocó vivir, ¿no? Orden de Registro. No miren por ahí. Todos son libros. No es entre mis papeles ni en la cama donde vayan a hallar algo escondido. ¿Cuánto cobran ustedes mensualmente? No, nada, pensaba en lo que vale este registro. En fin, ya son las 3. ¿Qué esperan encontrar? Es tristísimo. Sí, de acuerdo, retiren lo que quieran. Vamos abajo, pues. Perdonen, olvidaba el abrigo. Adiós, mujer. No pongas esa cara. Te digo que están equivocados. Son solo unos poemas, versitos, tontería. Yo regreso ahora mismo. Precioso. A mí lo de versitos, tontería. Está muy bien. Versitos, tontería, qué ironía. Contenidos. Bueno, Cristóbal. Yo cuento este, que la verdad es que esto es muy largo. No sé si será bastante. Voy rápido, ¿eh? Para que no se nos vaya mucho la olla. No, al ritmo del poema, ¿eh? Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana yo no sabía si salir o qué, y sentado en una silla ante el café con leche, que se me queda frío casi todos los días, pensaba que es difícil, para mí por lo menos, poner cara de hombre normal y sonreír a la gente que veo que me saluda. Al viejo portero de la casa y en la calle a quien corre y atraviesa la acera detrás de algún asunto, dinero casi siempre. Esos hombres extraños, culpables como yo,